Incandescente Luz fue una de las dos canciones del álbum Infinidad donde hubo colaboraciones. Esta fue con Lousen Melgar, a quien quiero muchísimo, y de lo más profundo fue con Majo y Dan. Ambas colaboraciones dieron inicio a amistades lindísimas con ellos y ha sido hermoso poder colaborar con artistas con un corazón tan lindo como el de ellos. Incandescente Luz es una canción que lleva la contraria totalmente a lo que nos dice constantemente la cultura, la sociedad, el mundo en el que vivimos, y eso que nos dice es que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos hacer cualquier cosa. La frase "usted puede" lo vemos repetidamente en muchísimos libros de autoayuda, y la verdad es que necesitamos desesperadamente del poder de Dios. Dice la palabra que en nuestra debilidad se perfecciona su amor, y entre más dependientes seamos del Creador del universo, vamos a encontrar las fuerzas para sobrellevar cualquier cosa.